olvidaré todos en la mano, sabiendo las reglas. No lo haré en las quejas. Te ha llegado el turno y no tomas, solo dejas. Aunque arriesgues, aunque dudes, la partida continúa.